caricia, inocente malicia, que estremece tu cuerpo y desborda mi ansiedad. Como un rayo de luna, hoy tus ojos dibujan la pasión que ha nacido y te entregas sin pensar. Esperaba